a cantar juntos. Este coro es muy sencillo. Me va a ayudar usted a cantarlo. Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea el honor. Sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Levante sus manos al cielo y diga: poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Al que está sentado, al que está sentado en el trono, en el trono, al Cordero, y al Cordero, sea el honor, sea la gloria. Fuerte sea. Vamos a escuchar las voces. Que se oigan sus voces. Poderoso Dios, mi alma clama. Mi alma clama. Poderoso Dios, mi alma clama por ti. ¡Fuerte el grito!